actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Navarra Sur Festival llenará las calles de Tudela de música, actividades y encuentros gastronómicos los días 1 y 2 de junio. Ayer, en la rueda de prensa convocada por Castelruiz, Anselmo Pinilla, director y programador del Navarra Sur, desgranó todos los eventos por primera vez describiendo horarios, plano del festival y lugares a los medios asistentes. Estuvo acompañado por Silvia Cepas, concejal de Juventud de Tudela, y los músicos de La Niña Hilo, Los Mod, Los Flamingos y la asociación Se Me Cae la Casa Encima, colaboradores de actividades del propio festival. Anselmo Pinilla, bienvenido a Radio Tudela. Muy buenos días y gracias por invitarme, Paul. Encantado de poder saludarte un día más, y lo cierto es que ya se presentó toda la actividad que se va a realizar los días 1 y 2 de junio. Mucha propuesta gastronómica y también con muchas actividades. Sí, es lo que realmente le da el encanto y diferencia al festival. Es todo lo que pase en la ciudad, todo lo que pase alrededor de ese recinto que está ubicado en el Paseo del Prado con acceso a entrada, pues bueno, todo lo que rodea ese festival que va a suceder en las calles de Tudela es lo que realmente le va a dar un encanto al Navarra Sur Festival. El viernes loquillo, algo que se estaba esperando y mucho ya desde el año pasado y se confirmó, fue una de las últimas incorporaciones junto con también La Niña Hilo, que estuvieron ayer en esa presentación también. Sí. La Niña Hilo ha sido la última incorporación al festival. Estarán el viernes, actuarán justo antes de Loquillo, que Loquillo viene con un show para presentar el último disco que ha publicado, en donde recopila sus mejores canciones durante estos últimos 40 años, lo cual hace que sea un concierto imprescindible para cualquier fan del rock and roll o incluso de la música de calidad, ya que el show que trae Loquillo a Tudela es un show especial este año. Es el programa, junto con también todo lo que tiene que ver con la gastronomía, que también la habéis querido destacar, ¿no? Sí, la gastronomía, bueno, en cuanto a las actividades de la ciudad, bueno, arrancaremos el jueves 31 de mayo, va a haber una brass band que va a recorrer el casco antiguo de Tudela, por el ya mítico Pincho Pote, bueno, que lleva ya instaurado en Tudela muchos años. Hemos querido dar un toque ahí el jueves con una brass band. Ya el sábado será un matinal en el que, en conjunto con los bares de la calle R, pues habrá diferentes, habrá una escata de vinos de Navarra en letras a la taza, y en los bares ofrecerán diferentes degustaciones de pinchos, al mismo tiempo que habrá conciertos gratuitos, talleres en inglés y diferentes actividades para toda la familia, sí. La propuesta del jueves, el viernes y el sábado. Interminable. Mente vacía, manos abiertas, solo un balanceo, no te baile. Así es, Izal es el grupo de música indie que se formó en el año 2010. Lo conforman 5 músicos que provienen de diferentes proyectos anteriores, capitaneados por Mikel Izal, vocalista y compositor, seguido por Alejandro Jordá, que es el batería, Emanuel Pérez Gato, que es el bajo, Alberto Pérez, guitarra, y él, los teclados, Iván Mella. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantados de poder saludarte. Anselmo, había mucha expectación y finalmente querías esperar a que se pudiera decir que fueran este grupo Izal y finalmente lo lograbas. Antes de poder, hemos escuchado a Iván, que está ahí. ¿Sigues ahí, verdad, Iván? Sí, aquí estoy. Gracias. Como decimos, ¿qué ha supuesto para Anselmo que Izal quiera aceptar esta invitación para el Festival Navarra Sur? Bueno, pues es algo muy importante para el sur de Navarra, para Navarra, sobre todo eso que iban ahora con Autoterapia, presentando nuevas canciones, un disco que Izal pues ha dado un paso hacia adelante como banda. Creo que es un show importante y que va a enmarcar muy bien en Tudela. Es muy importante para la ciudad, sí. Iván, ¿estáis acostumbrados a estos grandes conciertos, pero cada uno es especial? Bueno, lo primero de todo, agradecer a Anselmo sus palabras, ¿no? Y un saludo desde aquí. Y evidentemente, bueno, estamos teniendo la suerte de vivir cosas increíbles y la verdad es que muchas veces te preguntan que resaltes una noche o que digas un momento, y es que son actuación tras actuación y nuestro día a día, que es ir creciendo pasito a pasito como banda, es tan increíble que bueno, pues todos los sitios que pisas y todas las acciones que haces son especiales, ¿no? 22 años como músico profesional y llegó en el año 2010 Izal, que esto no ha sido de la noche a la mañana, que muchas veces, ¿no?, dicen las personas, de repente llega Izal, ¿quién son estos?, ¿de dónde han venido? Bueno, pues el teclista, que se llama Iván Mellán, que lo podremos ver el 2 de junio en Tudela, lleva 22 años dedicándose al mundo de la música y, pues bueno, en estos momentos está recogiendo algo que lleva trabajando mucho tiempo, ¿no, Iván? Sí, bueno, es mi caso y en este caso son más años porque soy el mayor de la banda con diferencia, pero es el caso de los cinco, ¿no? Y de cualquier músico que realmente es músico porque es algo vocacional, lo siente desde pequeño, no sé cómo explicarlo, pero cuando alguien se dedica a una profesión como esta, con la dureza que conlleva, con la inestabilidad que conlleva, con el riesgo a cuesta económica e hipotecar tu vida, ¿no?, para intentar hacer algo, tiene que ser vocacional. Nosotros somos gente que llevamos tocando pues desde bien pequeños, aunque cada uno ha estado trabajando en diversas diversos trabajos o realizando diversas funciones para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y por suerte pues nos conocimos en el 2010, porque antes éramos unos auténticos desconocidos, y hemos formado poco a poco, o estamos formando en el proceso de hacer algo muy bonito con nuestras vidas, con la música, que es lo que los cinco teníamos claro, que queríamos vivir esto, queríamos vivir esto, y hemos peleado por esto y nos ha salido. Hay mucha gente que pelea y que la mayoría, porque con nosotros siempre decimos que ha ocurrido un milagro y no le llega, pero si hay un ejemplo claro de que puede llegar, somos nosotros. Cuando hablamos del último disco de Autoterapia, el proceso de creación, ¿cómo trabajáis en Izal este disco? Bueno, los discos, desde el primer disco, Magia Efectos Especiales, se vienen trabajando de la misma manera, ¿no? Mikel es el que compone letra y música en la intimidad de su casa. Al principio lo hacía un poco más deslavado y ahora ya te entrega unas producciones casi completas. Pero bueno, luego lo bueno que tiene es que todo eso se pone en común. Hacemos un filtro, elegimos canciones que vemos que pueden ir al disco, ¿no?, y que le pueden dar una forma global. De hecho, en este disco hay canciones que llevan fuera 8 años. Variables, por ejemplo, es una canción que está hecha desde hace 8 años y ha ido en este porque, bueno, pues porque realmente vimos que la canción nos gustaba, pero lo que no nos gustaba era la producción de Mikel. Con lo cual, es un Mikel, digamos, que nos presenta su trabajo y entre todos hacemos que eso vaya hacia donde consideramos que tiene que ir y que crezca lo más posible y que nos emocione lo más posible, porque luego hay que defenderlo en directo. Creo que nos gusta tocar y nos gusta divertirnos tocando, con lo cual intentamos, ya se ve en nuestro trabajo que somos un poco eclécticos y que nos gusta, bueno, pues ir variando, ¿no?, para poder tener un show entretenido. Escuchamos Variables. De tanto contar conté con terminar las vidas que nos quedan. Nos creímos los futuros que inventamos a nuestra manera. Contemplamos las variables en inmóviles fronteras. Inofensivos accidentes que se quedarán en tierra. Llegarán extrañas vibraciones alterando las respuestas. Despejando soluciones que nunca quisimos tener en cuenta. Dejaremos de pensar en hipótesis concretas. viviremos las presentes ecuaciones imperfectas. Variables, así está sonando, qué suave, qué delicado, qué, en fin, qué sonido el de este último disco de Izal. Anselmo Pinilla, ¿qué te apetece preguntar a Iván Mellán? Bueno, pues yo quería preguntar a Iván a ver qué tal está funcionando el disco Autoterapia, un disco para mí muy trabajado y más maduro que lo que nos venían haciendo. Para mí es un buen disco, y a ver qué tal está funcionando el nuevo show y cómo, qué es lo que vamos a poder ver en Tudela, porque bueno, visto el Rider, es un Rider muy exigente y la verdad es que tiene una pinta que te cagas. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de nada, un pequeño apunte. Mi nombre es Iván Mella, sin N al final. Vale, gracias. Bien apuntado, y, Iván. Y nada, dicho esto, pues Autoterapia la verdad es que ha superado las expectativas, ¿no? Teníamos Copacabana como disco a batir porque ya funcionó muy bien, mucho mejor de lo que nos esperábamos, ¿no? Y la acogida con este disco, con Autoterapia, ha sido brutal desde el principio. O sea, hemos visto que todo se ha multiplicado. Ha sido algo muy grande. No sé, nos esperábamos, sabíamos que teníamos el ojo puesto encima y que, bueno, iba a ser nuestro lanzamiento de disco con más repercusión o más mediático. Pero la verdad es que la respuesta ha sido increíble y nada, pues siguiendo nuestra línea intentaremos estar a la altura de las circunstancias y hemos preparado un show, por primera vez nuestro propio show, nuestro propio universo, porque ya en la gira anterior llevamos algo bastante grande, pero era un poco más impersonal. Esta vez creo que hemos preparado algo que reviste muy bien las canciones y llevamos un sonido y una puesta en escena, creo que a la altura de las circunstancias, y nosotros lo estamos disfrutando muchísimo, y por lo visto hasta ahora la gente en los tres festivales que hemos dado, la respuesta ha sido inmejorable. ¿Cómo está abriendo el apetito el señor Iván Mella, Anselmo? Sí, la verdad es que entran ganas ya de que llegue el 2 de junio y que pueda venir Mikel y toda la banda por aquí, por su zona, como él muy bien decía en el vídeo que nos mandó de saludo, y la verdad es que hay una expectación máxima. Agradecidos a Iván Mella, que haya estado en la programación de Radio Tudela, y que de verdad todo el ánimo del mundo, y encantados de que hayáis aceptado la invitación del Navarra Sur Festival. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por llevarnos, por darnos voz, y nada, deseando tocar y montar una buena fiesta ahí en Tudela. Te vamos a pedir que mandes un saludo también para la emisora local oficial, que es Sonora FM, que es nuestra emisora hermana. Pues eso, de parte de Iván Mella, del grupo Izal, mandas un saludo a Sonora FM y así queda grabado para seleccionar vuestras canciones. Muy bien. Cuando quieras. Hola, soy Iván Mella y teclista de Izal, y os mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos los oyentes de Sonora FM. Nos vemos en Tudela el día 2. Ahí estaba Izal en Radio Tudela hoy. Anselmo, no quería terminar esta entrevista sin daros la enhorabuena a todo el colectivo de estaciones sonoras que en Cascante hicieron que más de 3.000 personas estuvieran viendo a Rosendo el pasado viernes y Viva Suecia el sábado. ¿Algo que decir? ¿Alguna felicitación que quieras decir más? Sí, nada, dar la enhorabuena al público. Los festivales, además, al final nos hacen mejores o peores los asistentes. Nosotros hacemos todo lo posible por tener los mejores artistas en cada momento, y el público que tenemos en las sonoras es excelente. Darles las gracias a todo el mundo que ha venido. ¿Y sobre el Navarra Sur, algo más que decir? Sobre el Navarra Sur, pues que nada, se lo entrego ahora a todo Tudela, a toda la comarca de la Ribera, a toda Navarra y a todo el de España, quien quiera venir. El festival es de ellos y solamente queda disfrutarlo, y que les espero a todos. Gracias, Anselmo Pinilla. Por otro lado, ¿algo que decir a los cascantinos y cascantinas? Que también, pues qué duda cabe que vinieran 3.000 personas, pues eso, en algunas ocasiones hay vecinos que les sienta mejor y a otros que no les gusta tanto. ¿Algo que decir a todo el pueblo? ¿Toda la ciudad, bueno, disculpen? Pues, sí, nada, muchas gracias a toda la ciudad. Sobre todo, Cascante es una ciudad que se vuelca con el festival, independientemente del artista que venga. Esta edición hemos fusionado rock tradicional con Rosendo, rap, pop, indie, llámalo como quiera. Lo que es de calidad entra en estaciones sonoras y en Navarra Sur, y a los que, pues bueno, todos no podemos estar de acuerdo o en los festivales o en las fiestas tradicionales o en los talleres que hay, etc., en todas las actividades, y bueno, hay que tener un poco de paciencia y saber convivir entre todos. Muchas gracias a toda la gente que tiene paciencia y que nos permite que este festival sea una realidad, y esperemos que durante muchos años. Gracias, Anselmo Pinilla. Un abrazo y gracias por darnos voz.